música que humildemente yo te ofrezco. Te confieso mi cariño y mi aprecio. Yo no sé hablar bonito, palabras lindas no sé decir. Solo sé que te quiero tanto, amor. Yo sé bien que esta canción expresa todo. Y es que mi timidez me deja mudo. Cuando miro para ti me quedo tonto, no sé por qué. Y me olvido de lo que tengo que decir. Oye, la primera vez que vi tu rostro lindo, tu manera de hablar siempre sonriendo, en ese instante de ti me enamoré. Oye, desde el día en que te vi por vez primera, yo sentí alguna cosa verdadera. Yo sentí el amor nacer dentro de mí. Cada uno lleva un secreto escondido en lo más hondo de su corazón. Y aunque a veces la timidez no nos deja expresar ese sentimiento, mas en esta canción yo quiero confesarte lo mucho que te quiero. Esta es la canción que te dedico. Oye, la primera vez que vi tu rostro lindo, tu manera de hablar siempre sonriendo, en ese instante de ti me enamoré. Oye, desde el día en que te vi por vez primera, yo sentí alguna cosa verdadera. Yo sentí el amor nacer dentro de mí.